Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 10, Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. ¿Cómo están todos? Bienvenidos como cada 8 días, 120 minutos de buena música, música exquisita y de buen gusto. Bienvenidos a Flashback, clásicos con estilo. Hoy les tengo preparada la edición número 34, con una selección de la música que hizo historia en las décadas de los 70, 80 y 90. Todos los géneros en un solo mix sin parar. Soy Hernán Acevedo y los invito a que me sintonicen en los 93.5 FM Veracruz Estéreo o los que están ubicados en diferentes partes del planeta digitando nuestra página web www.veracruzestereo.com o en sus tabletas o teléfonos celulares con la aplicación TuneIn Radio. Puedes también escribir tus mensajes a nuestro WhatsApp 322-268-1212. Este set suena todos los sábados de 9 a 11 de la noche y tiene repetición todos los domingos de 9 a 11 de la mañana. Hoy comienzo con una canción bellísima del género jazz funk, considerada también como pop y dance. Pero antes de eso, nos metemos en la máquina del tiempo e iniciamos este fantástico viaje musical. Retrocedemos 41 años atrás y llegamos al año 1979. Una época muy bella, una época dorada, la época disco. Y esto era lo que se bailaba, se escuchaba en radio y en los clubs de todo el mundo. Esta canción se convirtió en una sensación mundial. La versión extensa o las 12 pulgadas era una de las favoritas de los DJs de los clubes y el sencillo lanzado en julio del año 1979 alcanzó la cima de la lista Billboard Hot 100, permaneciendo 2 semanas en el puesto número 1. Fue el primer número 1 de Herb Alpert en los Estados Unidos. Herb Alpert es un excelente trompetista, productor y escritor. Y esta hermosísima canción que inicia Flashback se llama Rise. Rise fue el primer álbum que se grabó digitalmente en una grabadora digital 3M de 32 pistas en los Estados Unidos, en los estudios de A&M Records, de propiedad de Herb Alpert. Así que disfruten algo diferente, música exquisita. Iniciamos con jazz y vamos subiendo la temperatura, mucho disco, funk, mucho new wave, alternative, rock, ítalo, R&B y por supuesto house music. ¿Preparados? Entonces suban el volumen porque aquí comienza Flashback. Clásicos con estilo, edición número 34. Here we go. We'll be right back. Al aire, Hernán Acevedo, Flashback, clásico son estilo, Veracruz Estéreo, 93.5. Hola.